Bienvenidos, bienvenidas todas. Muchas gracias por haber venido. Somos una banda. Esta charla es parte de una serie de acciones que venimos teniendo en torno al primero de mayo, fundamentalmente en torno al acto del día martes, pero también vinculada a una serie de ediciones que hicimos. Reeditamos el folleto de Mocker, de un grupo holandés de 1920. Reeditamos el folleto de Ricardo Mella, titulado La tragedia de Chicago, que fue escrito en 1889 y en el que aborda el crimen horrendo del que vamos a hablar hoy. Acaba de salir un nuevo cuaderno de negación y acaba de salir también el nuevo número del boletín La Oveja Negra. Están disponibles ahí en la feria. Bueno, la idea de hoy era aprovechar, digamos, el marco de una nueva conmemoración del asesinato de nuestros compañeros de Chicago. Está claro que cada conmemoración del primero de mayo tiene un valor importante, digamos, para el grupo, para los explotados en general. Si bien se ha constituido de una manera folclórica en una especie de fiesta de trabajo, una especie de fiesta nacionalista, una especie de fiesta carnavalesca del peronismo o de la socialdemocracia en general, nosotros seguimos intentando rescatar los aspectos que vemos positivos vinculados al primero de mayo, a saber, la ruptura proletaria, la violencia proletaria, la autoorganización, la lucha revolucionaria, la acción directa, la solidaridad. La idea de hoy es tratar de no excederme demasiado hablando de historia. La mayoría de los compañeros que estamos acá ya hemos tratado y han participado en otras charlas que hicimos en todo el año pasado y en las que de alguna manera va a haber una interseccionalidad con cosas que vamos a hablar hoy, a saber que la Comuna de París, por ejemplo, la formación de la Asociación Internacional de Trabajadores, la formación del movimiento obrero, el desarrollo de la sociedad capitalista. Por eso la idea de hoy es intentar ser un poco sintético en la medida de lo posible y nada, después tener una conversación amena y poner en común una serie de pensamientos, ¿no? Lo primero que quería decir, y ahora ya empiezo a desarrollar un poco lo que va a ser el contenido de la charla, me parecía importante abordar de alguna manera lo que es el tiempo y lo que es la historia para nosotros. Me parecía que iba a ser importante empezar a establecer una serie de premisas. Primero, para mí, lo principal es entender que la humanidad y el tiempo son indivisibles, pero que el tiempo no siempre existió tal y como lo conocemos, que el tiempo, si bien siempre ha existido, nosotros en La Oveja decimos como lo visible y lo invisible también se asemejan las cosas a veces. La idea es que también el tiempo histórico, como lo conocemos hoy en su dimensión histórica, es el resultado de la imposición de una sociedad brutal en torno a la producción capitalista, eso está además claro. El tiempo ya no es el tiempo de los vivos, ya no es la historia de los más viejos, sino que es fundamentalmente el tiempo de la producción. Es decir, que existe un desarrollo de la naturaleza actúa también a través nuestro, cuando nosotros accionamos también, nuestro cerebro es parte de la naturaleza, nosotros somos parte de la tierra también, y existe un desarrollo histórico en el que la naturaleza también se prolonga y esa prolongación establece el desarrollo de una técnica y el desarrollo de esa técnica aprisiona a la humanidad durante cientos de años en una dinámica completamente envolvente y alienante y alienada, que es la que nosotros estamos percibiendo hoy y la por la que intentamos nosotros revelarnos, ¿cierto? Durante los últimos 200 años, la concepción social del tiempo es completamente distinta. Vamos a decir, existe una apropiación social del tiempo ajeno, existe una apropiación social del tiempo por parte de una clase, eso está por demás claro, digamos. Todo el tiempo productivo siempre depende de una sociedad dividida en clases. El gran triunfo que tiene la burguesía después de la revolución burguesa es consagrar también el tiempo histórico al tiempo productivo, poner en el centro del debate el tiempo productivo, pero también lo que pone en el centro del debate el tiempo productivo es la rebelión de los explotados. Nosotros siempre partimos de esto y siempre es nuestro eje, digamos, porque también pone en centro de imagen todas las rebeldías y todas las rebeliones que tiene la clase explotada a lo largo de los años y la resistencia que establece la clase explotada a la imposición brutal de la dictadura del trabajo asalariado. todas esas rebeliones que por lo general son fallidas, nosotros las tomamos como un punto de partida y nosotros las tomamos como un punto de aprendizaje para intentar también irrumpir con esas fuerzas en la realidad dominante de hoy. Existe durante los últimos 200 años, y a mí me parecía que era importante esto porque el movimiento social revolucionario que existe entre 1800 y 1900 no es para nada el mismo que el que existe entre 1900 y el 2000, digamos. O sea, los 200 años que hay diferencia también son 200 años de distinción entre el uno y el otro, y por más que hayan cosas que se estén atravesando, la idea de emancipación, la prefiguración de cómo va a ser la emancipación de la humanidad va cambiando según también va cambiando el modo de producir y reproducir la vida cotidiana. A saber, el movimiento social que comienza a intervenir a partir de 1900 ya no se preocupa como el socialismo utópico de intentar comprender lo que es, sino que actúa, como dice Carlos Marx, como un movimiento real que suprime lo existente y que su actividad lo que intenta hacer es justamente disolver lo que es, ¿sí? No solo comprenderlo, sino disolverlo, disolver las relaciones sociales existentes. Esa era una cosita que yo quería decir en torno al tiempo y la historia y nuestro trabajo en torno a la memoria, la importancia que vemos nosotros, recalcarlo siempre, no estudiar la historia como una historia sobre la historia misma, es decir, o sea, sobre nuestro punto de reflexión no es la historia misma, sino justamente la transformación social. Nosotros vemos en la historia de los compañeros de Chicago también una práctica histórica de rebeldía y un ejemplo, no a seguir, sino un ejemplo de lo que hacen los estados y lo que han hecho los estados en todo el mundo en contra de los explotados. Para no hablar todo el tiempo, traje un textito también que a mí me gusta mucho y que habla sobre el tiempo, y lo paso a leer. Hoy voy a leer un par de citas, así que tengan paciencia. Dice así, ¿recordáis allá cuando éramos niños, cuando éramos muy niños, cuando las personas mayores se agachaban penosamente con el objeto de besarnos y nos empinábamos nosotros sobre la punta de pies para ver lo que ocurría encima de las mesas? Qué grande que era el espacio. El comedor, la sala, la alcoba, eran vastos terrenos de juego o de batalla, donde se escalaban las sillas, se exploraban los rincones y donde uno podía esconderse. Los largos corredores eran de día pistas de carreras y de noche túneles inacabables y llenos de peligros. La casa era un mundo. Lo infinito empezaba en la calle. Traspasado el umbral, nos hundíamos en el caos sin fondo y sin término, donde es locura aventurarse solo. Un paseo era una expedición lejana y maravillosa en que no era sensato confiarse a otras guías que a nuestros padres. A la vuelta, al divisar la silueta familiar de nuestra vivienda, sentíamos algo de lo que habrá sentido Colón en su primer regreso, cuando reconoció en el pálido horizonte las montañas de su patria. Crecimos y el espacio disminuyó, como si nuestro cuerpo lo devorase. Aprendemos geodesia y astronomía y sigue disminuyendo, devorado por la inteligencia. Las distancias siderales son enormes, pero se miden y parecen razonables. Lo infinito empieza detrás de las nebulosas, pero no es un infinito vivo y rumoroso, preñado de gestos como la ciudad cuyas olas batían nuestra puerta, sino el pozo negro e inerte de donde el telescopio no saca nada. El universo despojado del misterio que lo agrandaba y ahondaba en nuestra tierna fantasía se ha reducido a una figura geométrica, aislada en mitad de un pizarrón celeste. El tiempo se modifica también con la edad, y esto también es grave. Vivir en un espacio más o menos ancho no nos atañe tan íntimamente, no afecta tanto a nuestra conciencia como vivir más o menos deprisa. Cada vez vivimos más deprisa. No busquen la impresión de lo eterno en las conjeturas de lo prehistórico ni en los abismos de la geología, sino en la cinta esfumada de nuestros recuerdos. ¿Qué son las épocas del globo comparadas con la inmensidad de siglos que hemos necesitado para separar nuestro ser de la realidad exterior, para distinguir los lineamientos fundamentales de nuestro espíritu, para cuajar en él una sensación definida, una idea, para comprender la palabra ajena y pronunciar la propia, para tender uno a uno los hilos sutiles que nos atan a las cosas? Los sabios dirán que al cabo de 3 o 4 años un niño ha logrado todo eso. Mas esta apreciación se hace desde afuera. Por dentro, la formación de los sentidos y de la razón del hombre exige una eternidad. Retroceded en vuestra memoria y cavad el lecho de vuestro pasado, pero nunca hallaréis su límite, y nunca exclamaréis: comencé aquí. Siempre la oscura avenida se prolongará en la llanura, juntando y desvaneciendo trazos y colores en un punto inaccesible. Siempre quedará una vaga y creciente región por sondar. Vas a llegar a las tinieblas, pero no al principio de tu ser. Todos llevamos en nosotros una historia tan antigua y venerable como la de la creación misma. Constituido lo esencial del alma, fijo los rasgos principales del carácter y de la fisonomía, el tiempo se acelera. Todavía chiquillos aún, las horas duran. Un día de fiesta, un almuerzo en el campo, representan tesoros casi inagotables de alegría. Un mes resulta un plazo indefinido, un año es la mitad de la existencia. Más tarde, de adolescentes, el tiempo se encoge. Nuestra mirada alcanza más lejos. Calculamos sin vértigo la fecha en que acabará el curso y hasta la carrera emprendida. Concebimos con exactitud sucesos que antes teníamos por prácticamente imposibles. La muerte de nuestros padres, nuestra propia muerte. Vemos envejecer, envejecemos. El tiempo se apresura. El ritmo de nuestra vida retarda y el tiempo corre y nos sumerge y nos desmorona. Cuando nuestro organismo, en su periodo inicial, hacía las conquistas primordiales de la especie, se transformaba con frenesí creador. Poseíamos el tiempo, es decir, el ritmo general de todo. Nos uníamos a él. A él nos enroscábamos y a él lo acompañábamos, y él era para nosotros espléndidamente interminable. Pero detenidos en nuestro desarrollo, inmóviles en nuestra efigie, el tiempo nos deja atrás y se aleja riendo, y pasa, insensiblemente, más y más rápido. Apenas vivimos, y somos un bloque de costumbres inveteradas, plantado en un ángulo del camino para marcar la distancia que otros recorren. En nosotros se lee la horrible velocidad del tiempo. El tiempo vuela, el tiempo nos araña la carne, nos estruja, nos destroza al intentar arrebatarnos en su ligera huida. Ni siquiera nos aburrimos despacio, hasta el dolor y hasta la desesperación concluyen pronto. ¿Qué son los años para el viejo? Minutos que faltan. Las aguas del río invisible se deslizan, tan veloces que descubrimos al fin que algo las llama, que algo las absorbe. El cauce se estrecha, las aguas no fluyen y caen, el tiempo se precipita y se desploma. Una línea corta la corriente y es la catarata final del borde. El tiempo enloquecido empuña nuestros despojos miserables y con ellos se lanza a la cima de donde nada vuelve. Eso es un texto de Rafael Barret que se llama El río invisible y donde desarrolla una visión del tiempo y del espacio bastante emocionante. Como segunda parte a esta cuestión del tiempo, tomo un poco de agua. Como segunda parte, o sea, haciendo un punto aparte en torno a nuestra visión del tiempo y estas reflexiones en torno al tiempo histórico y de la práctica histórica, sobre lo que podemos seguir desarrollando y de lo que hemos hablado una cantidad de veces inconmensurable en todo este tiempo. Comenzamos, sí, ya a conversar un poquito más de la historia de los compañeros de Chicago. Siempre es un chiste que hacemos, pero antes de hablar de un hecho en particular, siempre es necesario remontarse a lo que está pasando en el contexto y a lo que está pasando años atrás. Hoy nosotros fuimos a un programa de radio y yo pensaba cómo, o sea, cuáles son los ejes, digamos, a tener en cuenta para entender para explicar y para que el otro entienda de una manera sencilla y simple cuál es el movimiento que está envolviendo a los compañeros de Chicago. Para mí existe una serie de cosas a tener en cuenta, en particular que el tipo de vida que se desarrollaba en el campo, el tipo de vida alejado de las ciudades o no completamente urbanizado, comienza a verse completamente trastocado a través de una serie de movidas, y esto lo hicimos a nivel internacional, o sea que estoy pecando de una generalidad absoluta, digamos, pero vamos a decir en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en España, con un sentido más retardado, pero también en Rusia, en Asia, y en América, a saber, el despojo, la apropiación por parte de las fuerzas del clero, de la tierra, la instauración y el despojo luego de la tierra, la instauración de una disciplina de trabajo que se impone sí o sí a sangre y fuego, una resistencia que se genera en todo eso y de la que no vamos a hablar en este momento, pero sí tiene que ver con la destrucción, y sí nosotros la llevamos contenida dentro de nuestros conocimientos y dentro de nuestras prácticas históricas. La formación de grandes conurbaciones brutales en las que se apilan a miles de personas en unos cuartos mugrosos, en las que se los obliga a vivir, a despertarse a una cierta hora, a trabajar a otra y a supuestamente disfrutar en otra. Al desarrollo de ciertos componentes y a ciertos minerales, al desarrollo de cierta técnica y al desarrollo de cierto tipo de trabajo, en algunos lados el desarrollo de los ferrocarriles, en otros lados el desarrollo de la lana, en otros lados el desarrollo de la minería, en otros lados el desarrollo de los frigoríficos, en todos lados la explotación humana, en todos lados la miseria, en todos lados la resistencia a esa explotación y a ese grado de miseria, a esa pauperización que se impone sobre la clase proletaria sistemáticamente hace 200 años. Como resultado de esas situaciones de explotación se comienzan a generar toda una serie de revueltas. Nosotros ya hemos hablado un montón de esto, pero las vuelvo a mencionar. Para mí, un punto de inflexión en la historia del proletariado sí o sí es la formación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, por más que haya estado fuertemente vinculada a una comprensión de la historia ultra occidental y ultra europea. De hecho, uno de los puntos de ruptura más grandes es cuando empiezan a ingresar al internacional sectores de lo que es Asia, digamos, a sectores de Rusia, a sectores tales. Pero de todas maneras, la formación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que va de 1864 a 1874, es decir, tiene un lapso de 10 años de formación, condensa en gran manera una serie de experiencias de la clase proletaria, a saber, un desarrollo internacionalista de las relaciones entre proletarios, un desarrollo internacionalista y solidario de las luchas, una prefiguración solidaria y comunitaria de la vida futura, un socialismo completamente difuso, eso sí se lo podemos conceder. La Asociación Internacional de Trabajadores no es una línea histórica única, la Asociación Internacional de los Trabajadores no es un partido político de los trabajadores y no tiene un lineamiento único. De hecho, desde los principios de su formación, lo que empieza a tener en su interior son diversas personalidades políticas que suscribían una especie de socialismo y por otra parte a distintos sectores de la clase obrera, algunos solamente vinculados, como pueden ser los mineros de Bélgica, como pueden ser ciertos sectores estrictamente asociados a través de la lucha, y otros sectores de trabajadores formados ya y ya prefigurados en torno a lo que para ellos iba a ser la emancipación de la humanidad, a saber, en Inglaterra, distintos gremios particularmente vinculados a los sindicatos, lo que se conoce como los trade unions, sin una orientación revolucionaria, incluso con una forma de entender las cosas, no vamos a decir meramente cuantitativa, como puede ser del sindicalismo de hoy, digamos, pero sí a una idea de conseguir reformas y mejoras inmediatas sin trastocar el orden existente. Otros elementos, como los elementos italianos o polacos, completamente vinculados al nacionalismo, a una concepción nacionalista y de independencia, pero de todas maneras, de un nacionalismo incipiente, del cual muchos compañeros nuestros también formaron parte, como puede ser Bakunin, con una idea de un nacionalismo antiestatal, con una idea de que los conocimientos culturales de un pueblo y los valores culturales de un pueblo y de solidaridad y de rebeldía frente a una imposición externa también pueden llegar a generar una salida revolucionaria. Grupos obreros como los alemanes, más vinculados a los partidos socialdemócratas y a la conquista de mejoras, a la conquista de una posibilidad legislativa, digamos, una opción legislativa, una opción de política obrera, por así decirlo. Todos estos elementos actúan, interactúan, se combaten permanentemente a muerte en lo que es la Asociación Internacional de los Trabajadores, de congreso a congreso, pero a la vez tiene como una derivación práctica inmediata el combate a la lógica dominante de la época. La Asociación Internacional de los Trabajadores, de alguna manera y en gran medida gracias al aporte que hace Carlos Marx, tienen mucho que aportar a la historia del resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque si bien no puede lograr evadirse de un influjo de época que la contiene y que la forma y que la determina de gran manera a establecer cómo va a ser la liberación futura de la humanidad, también esquiva de gran manera la lógica de la burguesía, es decir, genera su propia representación y genera su propia idea de organización, de combate, de lucha, de solidaridad, de estructuración social. Eso es la primera vez que pasa a nivel internacional en la humanidad, en 1864 y 1874. Esto la burguesía lo sabe de primera mano, la burguesía lo entiende y la burguesía lo combate a muerte. Como resultado de la propaganda de la Internacional, que es sumamente profunda y que es sumamente larga y que es sumamente arriesgada, agitaciones que los compañeros pagan con la cárcel, agitaciones que los compañeros pagan con la muerte, agitaciones que los compañeros pagan nunca con la victoria, siempre con la derrota, siempre con el aprendizaje, siempre con la solidaridad inmanente, inherente de todos los explotados. Se generan toda una serie de revueltas y para ahí, acá está la segunda, el segundo hito que es de los más importantes y del que hoy también hablamos en el programa de radio, la Comuna de París, en 1871. O sea, la Asociación Internacional de los Trabajadores se forma en 1864. Grandes sectores de Francia, de España, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, están completamente vinculados entre sí, yendo de un lugar al otro cuando se desarrollan huelgas, cuando se desarrollan levantamientos. En 1870, en Francia, Luis Bonaparte, en un intento completamente loco y desmedido por expandir Francia económicamente, inicia una guerra en contra de Prusia, una guerra que pierde rápidamente, que pierde en enero del 71. Como resultado de esa guerra, naturalmente, como en todas las guerras, y acá hay un ejemplo no solamente de lo que puede hacer una Asociación Internacional de Trabajadores, sino también completamente de un contexto que nosotros vamos a ver durante los 200 años que siguen. Guerra, crisis, lucha de clase, gestión de gobierno, aislamiento, son todas cosas que nosotros después las seguimos viendo en 1900, que nosotros las seguimos trabajando largamente. Claro, la Primera Guerra Mundial no tiene nada que ver con la Guerra de Prusia, naturalmente. No es la guerra de las grandes masacres armadas, mecánicas y de expansión imperialista, todavía no es eso. Pero sí es una gran masacre proletaria y sí son las grandes masacres proletarias que hacen los estados para consolidarse como estados. Francia pierde, Francia. Luis Bonaparte y su ejército de locos pierde esa guerra como resultado de esas medidas de pauperización a las que es sometida la población en Francia. Se genera el 18 de marzo de 1871 un gran levantamiento social que tiene como epicentro París, pero que también está en Lyon y que también está en Marsella, en estos tres puntos de manera aislada. Se desarrolla en la Comuna de París dos cosas. Primero, lo que podemos ver como grupos gestionistas, grupos que empiezan a ver, lo que escuchamos siempre, bueno, no es el momento, hay que gestionar, no hay que quemar el banco, hay que cuidarlo, no hay que destruir el gobierno, hay que intentar calmar un poco las aguas, esperar, y después cuando sea el momento, será el momento de alguna especie de socialismo, de alguna especie de medida. Se forma así un gobierno de comuna, pero también se forma en la comuna un movimiento social autónomo, un movimiento social revolucionario, un movimiento social en gran medida anticapitalista. Muchos de estos compañeros pertenecen a la Internacional, pero muchos de los compañeros que formaron el gobierno también pertenecían a la Internacional. Esta es la dualidad que permanentemente existe en la Internacional y es la dualidad que permanente existe en el movimiento socialista en toda esta época, en la escuela socialista, porque todavía la división que se genera después y que nosotros conocemos como socialismo y anarquismo no está estructurada de una manera tan tangible. En todo el proceso de la Comuna de París participan en gran medida Carlos Marx como secretario del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Él escribe la guerra civil, o sea, lo que después se conoce como la guerra civil en Francia, que se publican como distintos comunicados que hace la Internacional y que están muy buenos, están para conseguirlos, se pueden leer acá, o está un libro que está editado por ANARRES o por una de esas editoriales. Y también está el libro de la Comuna de París que editamos nosotros, escrito por proletarios internacionalistas, que recoge distintos testimonios de la época de ruptura y de ruptura con el intento de restablecer el orden en París. En todo esto que está pasando, participan un montón de compañeros a los que nosotros les debemos respeto y a los que nosotros les tenemos mucho cariño, entre ellos Miguel Bakunin, entre ellos los hermanos Reclus. De hecho, Eliseo Reclus se pasa a toda la Comuna de París preso porque en las primeras barricadas lo apresan, digamos. Pero el hermano Elías Reclus, él sí ve todo el proceso y sacan grandes aprendizajes de lo que está pasando en la Comuna de París. A mí me parece una locura cuando la gente nos dice, bueno, las divisiones que se generan en las internacionales son las divisiones entre los autoritarios y los libertarios. No, las divisiones que se generan en la internacional son el fruto de un combate de clase despiadado que pone de un lado a los que quieren gestionar una sociedad capitalista incipiente, si se quiere, pero que ya tiene bien definida cuáles son sus determinaciones, y a los que tienen un proyecto de vida comunitaria, sí vinculada a un modo de vida anterior, eso es innegable, sí vinculada a una prefiguración de común autónoma, sí vinculada a un modo de vida vinculado a la tierra y al agrarismo. Eso está claro, digamos, y es innegable. Eso no se le ocurre a los compañeros porque hay que volver a la tierra porque sí, se le ocurre porque era un modo que venía arrastrado, porque es un modo y un tipo de organización social y de vinculación social, de producción y de reproducción de la vida. Estos dos hechos, sumado con la masacre de Chicago, van a ser los tres ejes fundamentales de la clase proletaria en lo que queda todo en 1900. De hecho, en los primeros grupos de 1900 que vos podés ver en la Argentina, en el Río de la Plata, en México, en Cuba, que era un lugar de llegada de los... se les puede decir inmigrantes, también son exiliados, porque también son refugiados, porque también son gente que se está escapando de la Comuna de París, que se está escapando de los distintos levantamientos y que en definitiva se está escapando también de la miseria a la que los somete la sociedad capitalista en el punto de desarrollo, sea cual sea el que esté, en el lugar en el que están existiendo en ese momento determinado. Todos ellos van a tomar como bandera y como primeros puntos de encuentro la conmemoración, por una parte, naturalmente intentar extrapolar el intento de la Asociación Internacional de Trabajadores, van a haber intentos de hacer la Asociación Internacional de Trabajadores en América Latina, intentos que se llevan adelante por grupos más vinculados a los sectores marxistas, por ejemplo, en Argentina el Club Borward, a lo que después es la prefiguración del Partido Socialista, y también fuertemente a sectores vinculados a lo que nosotros hoy conocemos, o ya no se conoce así, se conoció en su momento como el bakuninismo, sectores alejados a la política marxista. ¿Qué es lo que pasa acá? No es solamente una división de cuestiones prácticas de amiguismo. Lo que se está generando acá es una división y una parcelación de la visión de la vida y de la visión de la revolución. Esta parcelación, esta visión parcial, esta visión parcializada, es una visión que va a arrastrar el movimiento obrero durante todo 1900. A saber que la canalización en todos los partidos socialdemócratas, hay que tomar el gobierno para conseguir mejora, la canalización a través de los sindicatos, hay que mejorar el trabajo, hay que conseguir una canasta igual al salario, la canalización a través de la ideología separada, de la teoría, la teoría separada de la lucha. Esta falta de visión unitaria, este fracaso de una visión unitaria y revolucionaria de la clase proletaria, no es solamente el resultado del fracaso del bakuninismo, del anarquismo, del marxismo, sino que también es el resultado del fracaso de la lucha que está teniendo la clase proletaria. O sea, la disociación completa de la teoría, de la ideología, del sindicalismo, o sea, la escisión completa del ser y del hacer de la clase proletaria es una derivación también de la derrota que sufre. Y no de las personas que actúan en su seno, no de los grandes cabezones, no de los grandes pensadores, no de los agitadores más fuertes, no de los que hablaban más ni de los que hablaban menos, sino del desarrollo de un movimiento general que encuentra el fracaso por sus limitaciones inmanentes y también por la brutal represión que desarrolla la sociedad capitalista, que desde un primer momento lo único que hace como respuesta a la clase proletaria es la sangre y es el fuego. En ese marco, y miren si no era importante decir todo esto, en ese marco se desarrolla en 1886 la huelga general por la reducción de jornada laboral. La gente que dice que los mártires de Chicago hacen ese movimiento para conquistar 8 horas de trabajo, miente, engaña, piensa mal y engaña al resto, porque es mentira y porque es falso. Porque ese recurso de decir que las personas solamente luchaban por 8 horas y que solamente estaban tratando de hacer una conquista para seguir viviendo mejor, esconde que los compañeros de Chicago, atrás de esa mejora, también sabían muy bien y se prefiguraban de gran manera cómo tenía que ser la sociedad futura. Yo traje acá un texto muy lindo, que es cortito, no es largo como el anterior, que se llama El objeto de la revolución social, y lo escribió Albert Parson, que fue un compañero asesinado en Chicago. Y dice así, y van a notar acá cómo también coexiste de alguna manera esto que acabo de decir. Dice, nuestra vertiente del socialismo sostiene que todos los poderes instituidos y constitucionales del gobierno confieren a los capitalistas y a las clases propietarias el poder para obligar a los asalariados a entregarles implícita obediencia a sus dictados, so pena de hambre o muerte por violencia física. A esto nosotros lo llamamos esclavitud asalariada. Insistimos en que la libertad de contrato no puede existir entre la parte dependiente y la independiente. No puede haber igualdad entre aquellos que poseen los medios de subsistencia como su propiedad privada, con lo cual pueden dictar, y de hecho lo hacen, las condiciones de existencia de aquellos que carecen de propiedad. Cualquier forma de arbitraje de esta situación no puede sino resultar en el fracaso. La marcha de los eventos es hacia la revolución social. Con esto nos referimos al momento en el cual los asalariados de este y de otros países reclamen sus derechos naturales, y los defiendan con la fuerza de las armas. La revolución social significa la expropiación de los medios de producción y de los recursos vitales, o en otras palabras, significa la oportunidad de trabajar y vivir gracias al uso sin restricciones de todos los medios para la subsistencia. Esta revolución pondrá el capital a disposición de la sociedad, y siendo un producto social, el resultado de los esfuerzos conjuntos de las pasadas y de las presentes generaciones, pertenece por derecho natural al conjunto de la sociedad. Este desenlace representa una necesidad ineludible. Preferimos una solución pacífica a la guerra, pero no somos nosotros los responsables de la revolución. Por el contrario, son las condiciones sociales las que crean a los revolucionarios. La revolución no ocurrirá porque nosotros la deseamos, sino porque debe venir. Nosotros simplemente predecimos su venida y nos preparamos para ella. Cuando llegue la hora, los medios para la subsistencia humana se convertirán en un bien social. El capital dejará de ser propiedad privada bajo control privado y será colectivizado para el beneficio de todos. El boicot, las huelgas, las revueltas no son sino indicadores del malestar social, cuyo desenlace deberá ser la revolución. Esto lo escribieron en 1880. Albert Parson participaba en el Alberti Zeitung, que era una hoja histórica que fue fundada por trabajadores alemanes en Chicago, y que cuando es el suceso de Chicago, llevaba más de 40 años de existencia. Yo estaba hablando de los mártires de Chicago. Las 8 horas de trabajo ya existían en Estados Unidos para 1886. Distintas medidas gubernamentales, la ley no sé cuánto, prefiguraba 8 horas de trabajo. Ahora, naturalmente, que es lo mismo que pasa hoy, o sea, no es otra cosa más que lo mismo que pasa hoy. La patronal, que es lo mismo que va a pasar el lunes, tenés la posibilidad de trabajar, bueno, no, podés, o sea, o trabajás o morís de hambre, bueno, no. Vos podés trabajar 8 horas, pero cuando la situación requiera que trabajes 14, por ahí trabajás 16. Eso es lo que sucedía. Como dice compañero, sos pena de morir de hambre o de morir aniquilado. Lo que se empieza a generar a partir de 1860 es una lucha gigantesca por reducir la jornada de trabajo, que también en algún momento se ve interrumpida por la guerra de secesión, incluso. O sea, nuevamente tenemos la guerra irrumpiendo en la vida proletaria, nuevamente la guerra destruyendo familias, nuevamente la guerra destruyendo locales, nuevamente la guerra destruyendo organizaciones, compañeros mismos que tienen que ir a morir en las guerras, porque son nuestros compañeros y nuestras compañeras las que van a morir en la guerra. Se empieza a generar entonces todo un movimiento de ruptura, con las concepciones tradicionales de la organización obrera en Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llaman, si los caballeros de la noche o los caballeros del trabajo, un nombre así, tenían el gremio mayoritario, que es un gremio en gran medida de medidas pacíficas y progresivas en torno a la sociedad capitalista, para nada radicales, que de hecho desaconseja la huelga durante 1886. Los gremios que empiezan a agitar por la huelga es la AFL, la Asociación de Trabajadores de Estados Unidos, o la Asociación Federal de Trabajadores, que se forma algunos años antes y que empieza a decir, bueno, organicemos a las distintas ciudades para empezar un movimiento en pro de conquistar las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas de ocio. Esto tiene mucho más razón de ser en una cultura proletaria que tiene una formación y que tiene un desarrollo, que no es ir a la cancha, que no es la alienación, que no es juntarse solamente a embrutecerse y a reproducir dinámicas y valores de miseria, sino a juntarse para formarse, a juntarse para hacer esto que estamos haciendo hoy acá nosotros también en el 2018. No es una disociación y para nosotros no es una locura lo que estamos haciendo, no es una caída del catre. Para nosotros vemos un hilo histórico en todo lo que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo es parte de la actividad histórica de la clase explotada. Formarse, yo no sabía nada, pum, me puse a leer, vengo acá a hablar, se los comento a ustedes, generamos reflexiones a partir de esto, generamos la propaganda, tenemos los folletos, generamos una hoja de difusión cotidiana, nos vemos el martes en la calle, nos vemos todos los días, nos vimos el año pasado cuando mataron a nuestro compañero y vamos a seguir agitando por la revolución social. Eso forma parte de un proceso histórico de la clase proletaria. Los compañeros deciden, sí, bueno, vamos a empezar un movimiento en pro de la conquista de las 8 horas. ¿Cómo se puede hacer esto? Fácil, hacemos una gran huelga general que va a tener como fecha el día 1 de mayo. El día 1 de mayo va a ser la huelga general por la reducción de la jornada. En ese movimiento participan más de 200.000 trabajadores y muchos de esos trabajadores empiezan a conquistar la jornada de 8 horas porque la patronal, frente al miedo del terror socialista, porque existía todo un fantasma, como dice Carlos Marx, de terror socialista, de terror rojo, en el mundo y particularmente en la patronal, porque también es cierto que nuestros compañeros han hecho lamentablemente mucho menos que lo que esperaba la burguesía y la burguesía los atacó como si hubieran hecho incluso mucho más. Se empieza a desarrollar un movimiento de huelga que desde un primer momento, y esto, o sea, yo insisto con que hagamos un ida y un vuelta del presente y del pasado. La patronal obviamente genera un movimiento de demonización de cualquier movimiento de mejora, eso está por descontado. La prensa y los periódicos de la burguesía también generan un movimiento de difamación, que es lo que también nosotros encontramos cuando nos dicen, bueno, no, los 8 mártires de Chicago eran anarquistas. Sí, los compañeros venían del anarquismo, es posible. Ahora, lo que se intenta hacer cuando se mata a esos compañeros, particularmente 5 en la horca, es aleccionar a todo un movimiento social que está desarrollando rebeldía, que está desarrollando lucha, que está desarrollando conflicto. Lo que empieza a pasar entonces es, el día 1 de mayo se genera una gran huelga, represión en todos lados, particularmente en Chicago. Chicago es una zona de frigoríficos y Chicago es una zona de aserraderos. Ustedes se pueden imaginar un lugar así en 1886. Ya estaban existiendo movimientos sociales, de reivindicaciones inmediatas de la clase proletaria en Estados Unidos. No empiezan el 1 de mayo. Estos movimientos de reivindicaciones sociales inmediatas traen aparejadas que muchos de los trabajadores estaban en huelga. Naturalmente, cuando hay trabajadores en huelga, también hay carneros. Esto se produce en situaciones de crisis en las que hay más de un trabajo por persona, hay un montón de personas para un trabajo, entonces que la persona que deja la herramienta y deja de trabajar rápidamente, si no hay una conciencia de una conciencia proletaria, vamos a decir, una conciencia solidaria, una conciencia de clase, ocupa el lugar de su hermano de sufrimiento y asume una posición de defensa del trabajo, lo que nosotros le decimos carnero, en otro lugar se le dice esquirole. Eso existe en todos los conflictos y existe también en Chicago. Entonces, para el 1 de mayo, un montón de fábricas ya estaban gestionadas por esquiroles, por rompehuelgas, por carneros. Los compañeros empiezan a generar distintos movimientos. En plazas, o sea, como soporte a la huelga que se está desarrollando, que genera enfrentamientos con los rompehuelgas. Por eso digo lo de los rompehuelgas, porque no es que los rompehuelgas aparecen el 1 de mayo, los rompehuelgas ya existían, y los compañeros de lucha también ya existían, y ya sabían qué hacer con los rompehuelgas, que es lo único que se puede hacer con un carnero. Entonces, cuando empieza a pasar lo único que se puede hacer con un carnero, empiezan a haber enfrentamientos. ¿Por qué? Porque la policía, naturalmente, no va a defender a los trabajadores, defiende a los carneros. ¿Qué si sucede de eso? Balacera, corrida, muerte. De la policía, ninguna. De los trabajadores, todas las posibles. ¿Qué es lo que empieza a pasar entonces? Se empieza a generar lo mismo que pasa en un montón de situaciones de conflicto que nosotros vemos a través de la historia. Un auge de movimiento, un auge de lucha. Matan a uno, pum, salen de nuevo. Mataron a dos, mataron a tres, mataron a cinco, matan a medio mundo. ¿Qué pasa? Se termina la huelga y se caga todo. El día 2 hay huelga, el día 3 hay huelga. El día 3 se genera ya una pequeña balacera y el día 4 de mayo se generan los hechos graves que ya conocemos. Respecto a la balacera que se genera el día 3, yo tengo acá, traje dos textitos. Uno fue escrito, estos dos fueron escritos por compañeros nuestros. Uno fue escrito por Spice. Y publicado en el Rite Zeitung, y otro fue escrito por Michael Schwab. El que voy a leer ahora se llama Venganza, y dice así, dice: obreros a las armas, sus amos ya han soltado a sus perros, y la policía, quienes han asesinado a 6 de sus hermanos en McCormick esta tarde, asesinaron a estos pobres infelices, porque ellos, al igual que ustedes, han tenido el valor de desobedecer la suprema voluntad de los patrones. Los asesinaron por haber osado pedir menos horas de trabajo. Los asesinaron para demostrarles a ustedes, ciudadanos libres de Estados Unidos, que deben estar satisfechos y contentos con lo que sea que la patronal consienta darles, o de lo contrario, serán asesinados. Por años, ustedes han soportado las más abyectas humillaciones. Por años han sufrido iniquidades infinitas. Han trabajado hasta morir de agotamiento. Han sufrido las punzadas del hambre y de la escasez. Han sacrificado a sus hijos a los varones de la industria. En pocas palabras, ustedes han sido miserables y obedientes esclavos todos estos años. ¿Y para qué? Para satisfacer la ambición insaciable, para llenar los cofres de sus amos perezosos y ladrones. Ahora que ustedes le piden que les aliviane la existencia, ellos envían a sus perros para que los acribille, para que los asesine. Si ustedes son dignos, si ustedes son hijos de nobles padres que han derramado su sangre para darles libertad, entonces sabrán alzarse con toda su fuerza como Hércules y destruir a este odioso monstruo que busca aniquilarlo. Los llamamos a tomar las armas. Otro texto que quería leerles es este que se llama Ha corrido la sangre. Dice así: ha corrido la sangre, y tenía que ser, pues no es en vano que el orden ha entrenado y ejercitado a sus perros sanguinarios. No era por pura diversión que la milicia se entrenaba en lucha callejera. Esos ladrones, que saben mejor que nadie la clase de miserables que son, que acumulan su dinero a costa de la miseria de las masas, que han convertido en su profesión el asesinato lento de las familias obreras, son ellos quienes por poco salen a disparar directamente a los obreros. Abajo con la canalla, su consigna. Es que no se ha demostrado, mediante la historia, que la propiedad privada emana de toda suerte de violencia. ¿Les permitirá la canalla, las clases obreras, a estos ladrones capitalistas continuar su orgía sanguinaria con más asesinatos horrendos? Jamás. La guerra de clases está cerca. Ayer se acribillaba a trabajadores enfrente de la fábrica McCormick y su sangre exige venganza. ¿Quién podría negar que los tigres que nos gobiernan estén sedientos de sangre obrera? Innumerables sacrificios han sido ofrendados ante el altar del becerro de oro, en medio de los aplausos y vítores de la pandilla de ladrones capitalistas. Uno solamente debe pensar en Cleveland, en Nueva York, en Brooklyn, en Chicago y en muchos otros lugares, para percatarse de la táctica de estos saqueadores. Ella consiste en aterrorizar a nuestro rebaño laborioso, pero los obreros no son ovejas, y responderán al terror blanco con el terror rojo. ¿Saben qué significa esto? Pronto lo sabrán. La modestia es un crimen de parte de los obreros, ¿y puede haber algo más modesto que esta demanda por las 8 horas? Se les pidió de manera pacífica hace un año, para dar oportunidad a que los rateros respondieran, y la respuesta ha sido el entrenamiento de la policía y el reglamento de la milicia para aquellos obreros que buscan introducir el sistema laboral de las 8 horas. Y ayer corrió la sangre. Esta es la manera en que estos demonios han respondido a la modesta súplica de sus esclavos. Preferible es la muerte a la vida miserable, si es que los obreros seremos ametrallados. Respondamos de manera tal que los rateros no se olviden tan fácilmente. Las asesinas bestias capitalistas que se han emborrachado con la sangre humeante de los obreros, el tigre se está preparando para saltar y sus ojos observan con frialdad asesina. Mueve su cola impacientemente y todos sus músculos están tensos. La necesidad absoluta nos fuerza a gritar a las armas. Y a las armas. Si no se defienden, vamos a ser destrozados y mutilados por los colmillos de la bestia. El nuevo yugo que le espera en caso de una cobarde retirada será más pesado y duro que el amargo yugo de su presente esclavitud. Todos los poderes que se oponen a los obreros están unidos, y ellos ven su interés común en días como este. Todo lo demás se subordina a un único pensamiento. ¿Cómo se puede volver inofensivos a los ladrones adinerados y a su pandilla de asesinos a sueldo? La prensa miente cuando dice que los obreros que estaban en la fábrica McCormick dispararon primero. Es una desvergonzada y absoluta mentira de la mafia periodística. La policía disparó a los obreros sin mediar una palabra de advertencia, y como era de esperarse, estos respondieron al fuego. ¿Para qué ser tan ceremoniosos con la canalla? De no haber sido personas, sino ovejas o ganado, hubieran reflexionado, seguro, antes de disparar. Pero un obrero es rápidamente reemplazado. Mujeres y niños harapientos, en sus casuchas miserables, ahora lloran a sus esposos y a sus padres, y en los palacios aún se llenan copas de costosos vinos y se brinda la salud de los sanguinarios bandidos del orden. A secarse las lágrimas, pobres y sufrientes, valor a los esclavos, levántense con toda su fuerza para sepultar el actual régimen de los rateros bajo el polvo. Ese texto fue escrito por los compañeros el día 3 de mayo. El día 4 de mayo se genera un enfrentamiento al frente de la fábrica McCormick, que es uno de los enfrentamientos más fuertes y es el que deriva en lo que nosotros conocemos fuertemente como los sucesos de Chicago. ¿Qué es lo que pasa? Entonces estaban haciendo un meeting, lo que se conoce como un meeting, una conferencia. Estaban hablando varios de los compañeros que después son procesados, porque varios de esos compañeros, a más de ser anarquistas, también eran activos participantes de la clase obrera y de los periódicos obreros de la época, eran oradores no solo en inglés sino también en alemán. Estaban hablándole a los trabajadores cuando ataca un regimiento de caballería a esta conferencia obrera, que ya llevaba varias horas desarrollándose. Yo no sé si empieza a las 5 y esto es como a las 10 de la noche, digamos. Es decir, hace horas, digamos, que estaban congregados distintos grupos de compañeros. Cuando avanza la caballería, una mano anónima arroja una bomba en contra de ellos, de lo que termina surgiendo un muerto por parte de la policía y muchos más muertos por parte de la clase obrera. Este hecho termina siendo lo que determina el proceso de Chicago. ¿Quién arrojó la bomba? Fueron los anarquistas. ¿Quiénes fueron los anarquistas? Y los que tenían el periódico. ¿Quiénes tenían el periódico? Las 30 personas que fueron procesadas, o sea, son procesadas, a ver, son procesadas. Los que hacen el Arbeiter Zeitung, entre ellos 3 o 4 de nuestros compañeros de los que hablamos, son procesados los suscriptores, o sea, no procesados, encarcelados. son encarcelados los que escriben, son encarcelados los que imprimen, todo un proceso se desarrolla para intentar descubrir, entre comillas, quién había tirado la bomba ese día 4 de mayo. Naturalmente, el proceso que inicia el Estado en contra de los trabajadores no tiene nada que ver con entender quién había tirado la bomba ese 4 de mayo. Nosotros no vamos a decir que esa bomba la tiró un agente provocador, porque nos excede. Sí vamos a decir que en esa época la acción directa y la acción individual estaba muy bien vista por parte de los compañeros revolucionarios y formaba parte de todo un arsenal de pensamientos y un arsenal de acciones a tomar y que nuestros compañeros y todos los compañeros revolucionarios vinculados al movimiento anarquista en Estados Unidos aconsejaban aprender a utilizar la dinamita, aconsejaban aprender de química y aconsejaban a aprender a utilizar los explosivos. De hecho, Lucy Parson, que es compañera de Albert Parson, en un texto bastante conocido, escribe a los vagabundos de todos lados y le dice: aprendan a conocer la química y maten a alguien si su vida va a ser tan miserable, si van a terminar en suicidio, antes de matarse, maten a un burgués. Quiero decir con esto, además de ser algo que es lindo de recordar y que es lindo de tener entre nosotros, sobre todo en esta época negra en que nosotros vivimos y que por tirar una piedra te acusan de terrorista, el punto en el que estamos no es un punto sin retorno, el punto en el que estamos es un punto que es sumamente reversible. Naturalmente, nada puede restablecerse, todo tiene que reelaborarse. ¿Qué sucede entonces en todo esto? Son encarcelados 30 personas en las cárceles de Chicago. Después de un proceso larguísimo que no vamos a detallar de qué es lo que está pasando día por día, bla, bla, bla, sí vamos a decir que naturalmente es un gran juicio viciado, como muchos de los juicios que vemos después en contra de la clase explotada, como puede ser el juicio en contra de Sacco y Vanzetti, o como puede ser un montón de, como puede ser el encarcelamiento del compañero Diego hoy. Lo que se está encarcelando no es una acción determinada, lo que se está encarcelando es un movimiento y una aspiración social que anula un orden social dominante. Eso es lo que se persigue, y eso es lo que se persigue en el proceso de Chicago. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que es la primera vez en Estados Unidos que se hace un juicio colectivo, llevan a 8 personas juntas a un juicio, eso no había pasado nunca en Estados Unidos. ¿Qué más pasa? Que las personas que hacen de jurado son todas elegidas a dedo. ¿Quién las elige? Y naturalmente lo eligen los perros de la burguesía. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas, no voy a hablar de todos los testimonios que hablan, pero ¿qué es lo que dicen los jurados? Mirá, yo no sé quién tiró la bomba, pero sí sé que esa persona es un socialista, sí sé que esa persona es un anarquista, y sí sé que esas personas recomiendan el uso de los explosivos. Entonces, a mí eso me alcanza para entender que por eso esta persona tiene que ser ahorcada, porque ese ahorcamiento va a dar un mensaje a todos sus amigos que también aconsejan eso a los demás trabajadores y que impiden la realización y que impiden la acumulación de ganancias capitalistas. Ese es el gran objetivo de todo el proceso de Chicago. Se genera naturalmente todo un juicio en el que hay personas que no vieron nada, personas que inventan lo que vieron, en el que hablan los patrones, en el que hablan policías, o sea, en fin, digamos. Todo lo que digan nuestros compañeros no va a tener importancia, todo lo que digan los representantes o los defensores de la burguesía va a ser lo único que tenga validez, porque lo único que tiene validez en el orden dominante es la lógica de la clase dominante. Nuestros compañeros eso lo sabían perfectamente, nuestros compañeros lo asumen, y asumen eso, y por eso nosotros después rescatamos un montón de testimonios que vamos a estar leyendo el martes, que están en el libro de Ricardo Mella, que son lo que se conocen como los alegatos de los mártires de Chicago, que son las palabras que los compañeros dirigen no a sus verdugos, sino a los trabajadores. No a los trabajadores de su época, sino a los trabajadores de todas las épocas. Los compañeros de Chicago terminan siendo 8 procesados y 5 ahorcados, 3 de ellos, uno muere en situaciones dudosas con un explosivo en la boca que le revienta la cabeza, muy joven él de 22 años recién cumplidos, y 2 compañeros quedan encarcelados por un lapso de 15 o 20 años. Para ir terminando, y ahora sí ya dejo de leer, voy a leer unas palabras de un compañero que es muy querido por nosotros, o al menos por mí, que se llama Johann Most, y que dice esto en 1894, o sea, apenas poquitos años después de que sucedió la masacre, dice esto en un cementerio, y dice esto en el cementerio en el que están enterrados nuestros compañeros, en la tumba de nuestros compañeros. En este mismo acto también habla Lucy Parsons, que es la compañera de Albert Parsons, pero que es más que la compañera de Albert Parsons, porque es una compañera increíble. O sea, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de conocer lo que ha escrito Lucy Parsons, que era una persona de México, se lo recomiendo firmemente y no va a haber arrepentimiento. Johann Most dice, no hemos venido hoy aquí a llorar sobre la tumba de los mártires del proletariado, pues eso no compete a los revolucionarios. No nos hemos reunido aquí para gritar maldiciones contra los culpables de aquel asesinato, cuyas víctimas yacen enterradas. Pues si las palabras no son seguidas por los hechos, eso sería una horrorosa profanación en contra de este lugar. Nos hemos reunido al pie de este monumento para levantar aquella bandera a cuya sombra combatieron, lucharon y se sacrificaron los que aquí yacen enterrados y a la que permanecieron fieles hasta la muerte. Al desplegar la bandera roja en este lugar, anunciamos también nuevamente ante el mundo las palabras de los pobres y de los miserables, que de manera tan conmovedora proclamaron nuestros 5 compañeros y por el cual murieron. Nos hemos reunido aquí y con nosotros están presentes en espíritu muchedumbres incontables de trabajadores de todos los países para declarar que somos y que queremos seguir siendo solidarios con quienes fueron ahorcados, que nos comprometemos a continuar firmemente la obra por ellos comenzada, hasta que sea coronada por el éxito, hasta que se haya obtenido la victoria. Me parece sentir en este lugar el hálito de sus espíritus, y siento como si estuvieran ante mis ojos los espectros de los ahorcados, como si susurraran en mis oídos las siguientes palabras que les tramita ahora y para siempre en herencia. Dejad que se oiga la voz del pueblo, pareciera amonestar nuevamente Parson. Sonad la alarma de casa en casa, de ciudad en ciudad, despertad a los que duermen, avivad a la clase trabajadora, avivad a los perezosos. Y ante todo, fortalecer la razón humana para que se aprenda a distinguir entre lo bueno y lo malo, la esclavitud de la libertad, la resignación de la rebelión. Decida a los obreros del campo, de la mina y de la fábrica, por qué padecen. Demuéstrenles que ningún hombre puede hacerse rico sin robar, directa o indirectamente a otros, el producto de su trabajo. Hacedles anhelar el sacudimiento de tal servidumbre y propagad, comenta Spice. No quedéis en medio de camino, nada de ilusiones. Nada de utopismos. Bastante tiempo que nos hemos contentado solo con unas migajas de pan. Es hora ya que lo conquistemos todo. No hay que mendigar donaciones compasivas a los capitalistas. Es preciso abolir el capitalismo. Poneos en guardia contra toda politiquería, previene Engel. Os ha engañado siempre y no os servirá mejor en lo sucesivo. Los trabajadores solo podrán ser libres cuando se liberen ellos mismos. Y notad bien, vuelve a repetir Fischer, con palabras frecuentemente oídas de sus labios, no seréis libres hasta que la anarquía se haya realizado, antes de que se haya conquistado el comunismo libertario. Y en los labios de Ling leo, no esperéis que los capitalistas desaparezcan voluntariamente de escena, deben ser sacudidos de la faz de la tierra. Los trabajadores no conquistarán nunca, sino aquello que conquisten por sí mismos. Combatid la violencia con violencia y triunfaremos. Eso resume en pocas palabras las doctrinas por las que nuestros 5 camaradas han dado su vida al proletariado. Y por tales consejos al pueblo es que se los ha ahorcado. Debate.